Las mujeres en Río Negro trabajan en lo que trabajan todas las mujeres. Son enfermeras, secretarias, vendedoras, maestras. Son doctoras, arquitectas, comunicadoras, taxistas, guardas de seguridad, ingenieras, veterinarias, empresarias. Son amas de casa o gerentes de banco. Las mujeres de Río Negro hacen lo que hacen todas las mujeres, de todo. En cada una hay esa fuerza femenina que impulsa a caminar por la vida, a dar vida. Dora Marín tiene 41 años, 3 hijos, un esposo y una casa, en la que es ama y señora. Todos los días cocina, lava, despacha a sus hijos y cuida a su esposo, pero también vende artículos por catálogo, es dueña de su tiempo. Ser mujer no ha sido difícil, aunque en tiempos anteriores era pues todo más difícil. Pongo el caso, por ejemplo, de mi familia. Fuimos 7 mujeres, fueron 6 hombres, y a las mujeres nos tocaba siempre atender a los hombres, a los hermanos. Me parece que era por el machismo. Hoy día existen ya muchas formas de que la mujer se supere, que salga adelante, porque no podemos seguir con el mismo machismo de antes, sino que también existen muchos grupos de formación para la mujer y todas las mujeres sentimos como esos deseos de salir adelante y nos podemos ir preparando cada día más. No seguir pues como manteniendo esa imagen de antes, que era lo que el hombre diga. Hoy día las mujeres podemos ser iguales a los hombres. No significa que tenemos que estar esclavos al hogar, pues con el esposo, con los hijos. Podemos dedicar el tiempo libre en actividades importantes, realizarnos como persona. Pues sí, cumplir con los deberes del hogar, pero también poder hacer otras cosas importantes para la vida. Yomar Parra, a sus 33 años, es la gerente de Colpatria en Río Negro. Estudió administración de empresas, hizo un posgrado en recursos humanos y su vida académica aún no termina. El ascenso hacia su cargo actual fue largo. Primero fue secretaria de abogados, academias de sistemas, cooperativas, empresas temporales. Por algún tiempo independizó sus saberes, hasta que sus capacidades la hicieron ganadora del proceso de selección de Colpatria, que llevaba 8 meses buscando gerente. Que el hecho de ser mujer no me ha traído inconvenientes ni limitaciones para desempeñar mis cargos o para llegar a donde estoy en este momento. Por el contrario, pienso que las mujeres son más apetecidas ahorita en el medio laboral porque es un género, digamos, más comprometido y de acuerdo con diferentes sectores. Buscan personas, digamos, más honestas, más leales y con una facilidad más para llegar a la gente. Y yo creo que eso definitivamente lo tenemos las mujeres. Adicional, pues, a que va ligado a un proyecto personal de capacitación y de experiencia, que es lo que obviamente va acompañando ese crecimiento. Las mujeres hoy tienen un lugar supremamente importante y cada día uno ve que las mujeres han logrado superarse más y han logrado quitarle más espacio a los hombres en cargos importantes. Han demostrado que tienen muchísimas capacidades y que a la hora de gerenciar o liderar equipos lo hacen mucho mejor. Definitivamente para liderar los equipos de trabajo se necesita poner corazón. No podemos separar la parte personal de los proyectos profesionales de las personas, todo va ligado. Y yo pienso que ese puntico lo tenemos a favor las mujeres y por eso creo que hemos venido ganando un espacio muy importante ahorita en la parte laboral y en la economía del país.